Querido Dios, te agradecemos porque nos dejas instrucciones para nuestras vidas. Gracias por las enseñanzas de la palabra de Dios, de tu Biblia, Señor, que te pedimos hoy podamos recibir personalmente, individualmente, cada uno de nosotros. Que podamos entender qué es lo que nos estás diciendo personalmente y podamos salir hoy de aquí con algún desafío de aplicar tus enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Éxodo es uno de los libros que una de las características tiene, Dios se revela con nombres. Varias veces en Éxodo tenemos que Dios revela un nombre y no siempre el mismo, sino nombres diferentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, que está el evento de la zarza y Dios le dice a Moisés, bueno, anda a librar a tu pueblo? Y Moisés dice, no, mira, yo qué sé, voy al pueblo, le digo, hablé con Dios, bueno, pero ¿qué Dios? ¿Cómo se llama ese Dios? Y Dios revela uno de los primeros nombres. Dice, mi nombre es, yo soy. Ya está, ese es mi nombre. Yo soy el que soy, es mi nombre. Pero después, un poco más adelante, algunos capítulos, Dios vuelve a revelar algunos nombres. Si uno sigue toda la historia de Éxodo, por ejemplo, aparece el nombre El Shaddai, que en hebreo significa el Dios todopoderoso, el que puede hacer todo, ¿sí? El que te amamanta, claro, literalmente, bien. Jehová Jiré también, ¿no? Aparece ahí en el que te sana. En Éxodo varios nombres. En Éxodo 32, que es en parte la conclusión de este pasaje de hoy, aparece otro nombre que él mismo dice, yo soy Dios celoso. Mi nombre es, literalmente dice, mi nombre es Dios celoso. Es raro en nuestra época decir también que Dios es celoso, ¿no? Porque en realidad, ¿cuál es la connotación más directa que nosotros tenemos cuando hablamos de los celos? Y un marido que no le gusta que la esposa hable con otro hombre. No, este es un celoso, es demasiado celoso. ¿Cómo podemos decir que Dios es celoso? Bueno, él mismo dice, yo soy un Dios celoso. Pero ahí vamos de vuelta al origen de la palabra. En realidad, el origen de la palabra es el que tiene pasión por algo. Que tiene tanta pasión por algo que lo quiere cuidar con su propia vida, que lo quiere proteger, que lo quiere amar, se dedica todo a esa pasión. Eso es por eso Dios dice, yo soy celoso. No es tanto que por vos, sino porque yo te amo tanto que quiero lo mejor para vos y que quiero cuidarte. Bueno, ese es el concepto de lo que Dios está haciendo acá. Ahora, ¿cuál es el contexto puntual de Éxodo capítulo 32? Se me está yendo, no sé. Ahí está, creo que lo logré. Del capítulo 32, dice Moisés, que estaba guiando a su pueblo, Dios lo llama al monte para que esté con él y después sabemos que le está dando las tablas de la ley, que ya le había dado verbalmente, pero después se las dio escritas con su propio dedo, dice. Entonces, lo primero que, estamos en la parte de qué es lo que causó la idolatría en este pueblo. Lo primero que causó la idolatría, por el versículo 1, es la impaciencia. El pueblo dice, se nos fue el líder, está tardando en volver, no sabemos qué hacer, así que vamos a inventarnos un nuevo Dios. La impaciencia es muchas veces la madre de la idolatría, porque en realidad no es solamente la impaciencia, sino en definitiva la desconfianza de aquello que yo esperaba. Es decir, tarda en responderme, entonces voy a buscar otra solución. Esto puede pasar tranquilamente en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios algo, tarda en responder, y bueno, por las dudas voy a pedirle al gauchito Gil. Porque Dios tarda en responder. Entonces vamos a buscar otras soluciones. Vamos a buscar a ver si encontramos otra cosa. Pero no es tanto el amor por esos ídolos, sino la impaciencia de no esperar que Dios se tome sus tiempos para responder. Algo interesante de este punto de la impaciencia es que los israelitas confundieron a su líder con su Dios. Porque cuando Moisés tardaba en volver, no es que se busquen un reemplazo de Moisés. Literalmente dicen, Moisés tardaba en volver. Entonces le pidieron a Aarón que haga un Dios. ¿Qué tiene que ver el Dios con Moisés? Si el que tardaba en volver era Moisés, ¿por qué piden un Dios? ¿Por qué no piden otro líder que nos lleve a Dios, en definitiva? Pero su impaciencia los nubló, digo, no, Moisés tardó. Es más, debe ser culpa de Dios que está tardando tanto. Así que por las dudas, cambiemos de Dios. La impaciencia como primer motivo que nos lleva a buscar otras soluciones espirituales. El segundo es la desobediencia, lisa y llanamente. Porque el pueblo de Israel ya había recibido los mandamientos. En Éxodo capítulo 20 tienen el primer mandamiento, de hecho. Que no se hagan otros dioses. Que no se inclinen hacia imágenes. Ya lo sabían ellos. No es que esto es algo nuevo. Ah, mira, no sabía que no teníamos que inclinarnos ante un becerro de oro. No, por supuesto que ya lo sabían. Así que siempre hay ahí parte de desobediencia. El motivo por el cual Moisés tardaba es que Dios se lo había llevado para darle las tablas que ponían por escrito lo que ya les había dicho. Y de hecho, el pueblo que había recibido los mandamientos en Éxodo capítulo 20 ya se había comprometido a obedecer. Ni siquiera era, bueno, Moisés lo había enseñado, pero ellos estaban todavía tratando de decidir qué hacer con los mandamientos de Dios. De hecho, en Éxodo capítulo 24, versículo 7, el pueblo le responde a Moisés y le dice: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Así que se habían comprometido a esperar en Dios y a obedecer todas las enseñanzas que Dios había preparado para ellos. Ahora, la tercera razón por la cual me parece que en este episodio los israelitas terminan adorando al becerro de oro es una falta de liderazgo. Porque uno puede decir, bueno, sí, obviamente faltaba el liderazgo porque Moisés se había ido con Dios, no estaba Dios. Pero estaba Aarón, que era también llamado junto con Moisés para liderar el pueblo. Así que no es que estaban solos. Y de hecho, se refleja que Aarón estaba a cargo porque el pueblo no va a hacer el becerro directamente, sino va a Aarón a hacer el becerro. El problema es que Aarón no tomó la responsabilidad que Dios le había dado de liderazgo. Fue un liderazgo panqueque, este Aarón. Dice, y bueno, mientras está Moisés, y bueno, sí, obedezcamos. No está Moisés, el pueblo me pide, y bueno, démosle lo que piden. No se puso los pantalones largos. A veces, justamente, el liderazgo está llamado a hacer algo que el resto no le gusta. Pero es parte de lo que Dios le pide a Aarón que haga. Que lo siga representando aún cuando el pueblo pide una cosa diferente. Hay algunas interpretaciones que dicen que Aarón estaba junto con Ur liderando al pueblo. Que Ur es uno que no se lo menciona mucho más después. Y algunos biblistas sugieren que era porque Ur se había negado a esto y lo habían terminado apedreando. Entonces Aarón diría, no, a ver si todavía termino como Ur, mejor les hago lo que quieren y listo. Así que hubo una falta de liderazgo para que los israelitas lleguen a esa idolatría que tanto molestó a Dios, en definitiva. Pero hay una cuarta, que ya no es de parte de Aarón, sino es de parte del pueblo, que es la desconfianza en el liderazgo. Porque si bien Moisés ya no estaba, Moisés había dejado instrucciones muy claritas sobre cómo había que honrar a Dios y cómo había que obedecer las enseñanzas de Dios. El problema es que muchas veces no nos gusta, y en nuestra época más todavía, tener que respetar las autoridades. Hay una falta de hay una desconfianza en el liderazgo en términos generales. Y acá es interesante que se repite varias veces en el pueblo de Israel esa desconfianza, no solamente de líderes humanos, sino de Dios mismo. El ejemplo culminante de esto es cuando Israel pide un rey. ¿Se acuerdan ese momento? Israel se guiaba por jueces designados por Dios que representaban a Dios, pero las naciones tienen rey. Nosotros queremos un rey. Y Dios manda a decirle, no, no les conviene el rey. No les conviene, los va a someter a esclavitud, los va a oprimir. No les conviene. Nosotros queremos rey, ¿qué me importa? Es como que recibimos la enseñanza de Dios, recibimos y entendemos lo que nos conviene de parte de Dios. Simplemente no hay mucha vuelta que darle. No tenemos ganas de hacerle caso. Eso tenemos también muy presente en nuestra vida cotidiana. Gracias, Diana. No te gastes, ya te lo saco. Estas son entonces algunas de las causas que llevaron a los israelitas a buscar de Aarón un nuevo Dios, una nueva solución, una nueva guía espiritual para sus vidas. Ahora, uno puede quedarse solamente dando vuelta en Éxodo capítulo 32 y los israelitas y el becerro de oro, o tal vez empezar a pensar qué es la idolatría para mi vida hoy. ¿Cuál es el desafío? ¿De qué manera este texto de la Biblia de hace tantos años me habla a mi realidad o le habla a la realidad del barrio donde vivimos? Hoy parte de las oraciones, que no me acuerdo bien quién era, decía, bueno, que podamos encarnarnos en Belgrano. Yo lo reformulé, pero algo así, como que seamos la comunidad que Belgrano necesita. Hay un pastor que dice muy claramente, dice, no podés predicarle el evangelio a alguien si primero no le hablaste sobre sus ídolos, que los ídolos que ocupan el lugar en su corazón. Porque si no, es como que estás tratando de enchufar el evangelio de Cristo sobre un fundamento que tiene su confianza en otras cuestiones espirituales. Entonces, primero tenés que identificar a ver en qué está confiando esta persona para después invitarlo o tal vez demostrarle que no es confiable aquello donde está confiando y pueda confiar en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así que en definitiva es llamado nuestro, es decir, si no estoy confiando en Dios, ¿en quién estoy confiando? Porque todos tenemos fe, todos confiamos en algo, porque si no, no se puede vivir. Confianza tenemos, el tema es en quién estamos confiando, en quién buscamos respuestas e intentamos llenar el vacío espiritual que tenemos. Así que, ¿qué es un ídolo hoy, más allá del becerro de oro de los israelitas? ¿Qué es un ídolo hoy? Es todo aquello que pretende competir con Dios, llenando nuestro vacío espiritual. Es todo aquello en lo que nosotros confiamos para encontrar soluciones a los problemas que tenemos en la vida. Eso es un ídolo. Así que, no sé si ustedes tendrán alguno que ya se les viene ocurriendo, cosas en las que confiamos fuera de Dios, que puede ser en oposición a Dios o agregado a Dios. Es decir, un ídolo en oposición a Dios puede ser un ídolo que nos hace rechazar a Dios. O puede ser alguien que sí, yo creo en Dios, pero además por las dudas le agrego este más. ¿Sí? Yo creo en Dios, todo bien, voy a la iglesia, me encanta la iglesia, los hermanos, leo la Biblia. Pero un ídolo en añadidura a Dios es aquello que confío por las dudas que algún día Dios me falle. Entonces le agrego eso. ¿Sí? ¿Tenemos alguno en nuestra mente? No es una pregunta retórica, ¿eh? ¿Alguno que se les ocurre algo en que confiamos fuera de Dios? Puede ser, quizás no hay nada. Y es uno de los más típicos, ¿no? Confiamos mucho. Sí. Y la Biblia habla mucho de la confianza en el dinero, el amor al dinero en realidad como la raíz de todos los males. La ciencia, es verdad. Sí, es interesante que para la modernidad la ciencia era la salvación. Toda la época de la modernidad era, no se preocupen que llegó la ciencia y ya se van a acabar todos nuestros problemas. Era un ídolo, totalmente. O la educación para ciertos momentos de la historia. Es, si logramos educar a todo el mundo, no va a haber más problemas mundiales. Y sin embargo, tenemos un montón de gente más educada que antes, educada en el sentido de instruida académicamente tal vez, y los problemas se van renovando. Y alguien decía la tecnología por ahí, eso sí que nos resuelve todos los problemas. La tecnología, cuanto más avanzado estamos en tecnología, menos problemas tenemos, ¿no? Seguro. La inteligencia artificial nos promete que nos va a resolver todos los problemas, definitivamente. Sí, sí, alguien decía por ahí, ¿no? Tenemos teléfonos cada vez más inteligentes y personas cada vez más tontas. Es increíble. Sí. Nuestras propias fuerzas, me interesa muchísimo, Liliana, nuestras propias fuerzas, porque, claro, sobre todo en un lugar, quizás hasta incluso lo diría nuestra autosuficiencia. No hace falta que el ídolo sea algo externo, puede ser algo interno, porque yo me las tengo que arreglar. Sobre todo los que somos machos, ¿no? Soy macho y me la banco. Yo tengo que arreglar mis propios problemas. No puede ser que yo necesite ayuda. Me cuesta horrores pedir ayuda de Dios y de otros. Yo me las puedo arreglar. Eso es un ídolo terrible, ¿eh? Y es más, creo que es muy está muy presente, por lo menos en esta zona de la ciudad, que yo me las arreglo. Yo puedo arreglármelas. ¿Qué otro? Sí, interesante. Sí. Me animaría a decirlo, costumbre cristiana como un ídolo, ¿no? Como que yo soy cristiano desde que nací. Una especie de lo que Pablo mismo confiesa, ¿no? Yo soy fariseo, de pura cepa. Yo, circuncidado los 8 días, yo tenía todas las credenciales judías. Y sin embargo, eso puede resultar en una idolatría. Sí, Elías. Totalmente. Y ya nos olvidamos de otras cosas. Sí. Claro. Y es interesante que muchas veces de esa forma, en realidad, lo que nosotros hacemos es no poner otras cosas, sino nosotros nos ponemos en forma de Dios. Y en definitiva, nuestras oraciones se vuelven oraciones de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Porque leímos esta palabra y se tiene que cumplir de esta manera, o porque nuestra costumbre cristiana es esto. Entonces nosotros, es interesante analizar nuestras oraciones, ¿eh? Nuestras oraciones como yo le digo a Dios lo que tiene que hacer. Las denominaciones pueden tranquilamente ser una idolatría, sí, si nos olvidamos cuál es el objetivo. No, el pastor no. El pastor también puede ser. Puede convertirse en un ídolo. Sí, al estilo de Moisés, ¿no? Totalmente. O de Aarón, exacto. Sí, totalmente. Los pastores es un gran riesgo que corremos de volvernos en ídolos. Bien, estos son los ídolos actuales. Esto me interesaba que surja para que no nos quedemos solamente con el becerro, porque eso es un ejemplo. Pero nuestro desafío es pensar nosotros mismos cuáles son nuestros ejemplos. Y en parte, dentro de lo que tenemos hoy también, la idolatría como una solución fácil. Yo quiero algo fácil. Y le dicen ahí se me fue el pasaje de Éxodo 32, en uno de los versículos, acá estamos, capítulo 32, versículo 4, le dijeron Israel, Aarón le dijo a Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. El otro tarda mucho, mejor este, ¿sí? Estos son los dioses, ya está, más rápido, más fácil. Y dice, cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó, mañana celebraremos una fiesta en honor del Señor. Porque en realidad acá también es interesante que no solamente lo hacen y lo declaran Dios, sino que empiezan a honrarlo y empiezan a celebrar que ese era el Dios. Ahora vamos a ver, esto al principio dijimos qué es lo que nos lleva a la idolatría, un poco la impaciencia, la falta de liderazgo, la desobediencia definitivamente o la desconfianza. Pero también vimos qué son los líderes para hoy. Pero ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Qué es lo que produce el reconocer que hay ídolos que tratan de resolver nuestra vida espiritual, nuestro vacío espiritual? Hay un autor que me gusta mucho, se llama Mathis, de apellido, y dice, bueno, en realidad nosotros queremos la vida cristiana fácil, pero cuanto más fácil queremos la vida cristiana, también debemos reconocer que más frágil va a ser ese fundamento sobre el cual edificamos. Y él compara el trabajo que hay que hacer en un jardín para que se vea lindo. Dice, por ejemplo, bueno, aquel que tiene un jardincito, una de las primeras cosas que uno hace es barrer las hojas, rastrillar y sacar las hojas que hay, y ya con eso queda bastante lindo el jardín. Siempre lo primero rastrillamos, sacamos la hojarasca, juntamos, y siempre mejoró. Es un trabajo que lleva poco esfuerzo y se ven los resultados rápido. Y dice, pero ya después, cuando hay que empezar a cavar, sacar piedras, plantar, ya eso es más trabajo, ¿no? Y dice, pero si lo único que te interesa a vos es juntar la hojarasca, no pretendas que cuando venga la tormenta tu vida quede igual de linda. Vos juntás la hojarasca, está bien, te lleva poco tiempo, poco esfuerzo, una solución fácil, pero no significa que eso va a generar un fundamento sólido para tu vida. La vida cristiana no es fácil y no necesita ser fácil, porque lo más importante en la vida no es fácil. implica nuestra entrega, nuestra devoción, nuestra búsqueda, nuestro tiempo, nuestra energía. Es la única forma de fundamentar bases sólidas de todo lo que hacemos. Las tablas, cuando Moisés vuelve, finalmente, voy a agregar un poco un pasaje más adelante, versículo 19, cuando Dios le dice a Moisés, mira, ya me di cuenta de lo que están haciendo, mejor terminemos acá nuestro encuentro, anda rápido. Versículos 19 al 24, dice, cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió su enojo, y arrojando lejos de sí las tablas, las quebró al pie del monte, las tablas escritas por el mismo dedo de Dios. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, moliéndolo hasta reducirlo a polvo, y ese polvo lo esparció sobre las aguas y se las dio a beber a los hijos de Israel. Luego le dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que lo has hecho cometer tan grande pecado? Aarón le respondió, mi señor, no te enojes. Esta respuesta es interesante, presten atención. Moisés le dice a su colega, ¿qué hiciste con esta gente? Y dice, no te enojes, tú sabes que este pueblo se inclina a hacer lo malo. Casi como Adán y Eva, ¿se acuerdan? Que dice, ah, es la mujer que me diste. Ah, no, la serpiente. Aarón dice, no te enojes conmigo, fue el pueblo. Y después dice, ellos me dijeron, haznos dioses que nos vayan abriendo el paso. Y la verdad no sabemos qué pudo pasarle a este Moisés. Y el 24 es el gran sentido del humor de Dios. Dice, y yo le respondí, dice Aarón, el que tenga oro que lo aparte. Entonces ellos me lo dieron, yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Yo no hice nada. Solo el pueblo me trajo oro, lo puse en el fuego y salió el becerro. No me diga que no parece un milagro y algo de Dios. Esto es un milagro. Entonces todos tenían que alabanzarse. Una de las cosas que hace la idolatría es cegar nuestro entendimiento y creer estupideces. Porque, a ver, ¿qué hombre sensato en el pueblo de Israel podría creer realmente que de ese oro salió el becerro y ese es nuestro nuevo Dios? De hecho, varias veces los profetas denuncian no solamente como un error la idolatría, sino como una tontera, como una necedad. Mire lo que dice Habacuc, me gusta mucho Habacuc, es uno de los que dice, ¿de qué sirve la escultura que hace el escultor? ¿De qué sirve la estatua fundida, maestra de mentira, obra en la que pone su confianza el que hace imágenes mudas? ¡Ay del que pide al palo que despierte y que a la piedra muda le pide levantarse! ¿Cómo pretende ser maestro? Sus imágenes están recubiertas de oro y plata y no hay en ellas ningún hálito de vida. Dice, es una necedad que el artesano haga algo de madera y después el artesano le dé vida de Dios. Si uno lo piensa dos minutos, se da cuenta que no va. Pero ¿cuál es el problema? Es que tenemos la mente enceguecida y necesitamos creer en algo que vemos, porque lo que no vemos nos parece impalpable y no nos da respuestas satisfactorias. Entonces preferimos confiar y hablarle y creer en algo que vemos y que tocamos, que podemos revisar nuestra cuenta de banco en iBank y podemos llamar a nuestros amigos, contactos que tienen poder y nos resuelvan las cosas. Eso es factible, es tangible. Lo podemos contar, sabemos en qué estamos confiando. El apóstol Pablo en Romanos, y acá voy empezando a terminar, empieza su larga carta planteando el problema del corazón humano. Después desarrolla toda la teología de la fe y de la gracia y termina al final de la carta recién con algunos capítulos sobre aplicación práctica. Nosotros a veces en la iglesia, en la fe cristiana de hoy, empezamos al revés. Primero decimos cómo tenemos que vivir los cristianos, después en qué tenemos que creer y después buscamos cuáles son los problemas del corazón. Pablo dice al revés, ¿para qué le voy a hacer a alguien que viva la vida cristiana si en su corazón está lleno de porquería? Primero vamos a ver en qué está confiando, para que después pueda confiar bien, para que después pueda vivir bien. Bueno, Romanos capítulo 1, Pablo dice esto. Voy a leer desde el versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo dice claramente, el que quiere conocer a Dios, lo conoce, porque hay suficientes evidencias, mismo desde la naturaleza, pero también por la historia y por la revelación que tenemos de Él para poder conocer a Dios. Creo que podemos tener un llamado hoy. A ver, todos sabemos y podemos relatar que no debemos tener otros dioses fuera de Dios. El llamado nuestro es evaluar nuestro corazón, ver si estamos confiando tal vez en otra cosa, si estamos impacientes, lo cual revela falta de confianza, decir en dónde estoy poniendo mi esperanza, en dónde estoy esperando, de dónde estoy esperando que vengan las soluciones y sobre todo la llenura espiritual. Dice el Salmo 43:5, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. No busquemos soluciones ni respuestas espirituales fuera de Él. Él es el único que puede llenar ese vacío espiritual. Hay un teólogo que dice, nuestro vacío espiritual tiene forma de cruz. Trata de llenarlo con cualquier otra cosa, no encaja. El que lo llena perfectamente es el Salvador en la cruz. Tiene que ver esto con uno de los, el quinto principio de la Reforma Protestante, el soli deo gloria, solo a Dios la gloria. No hay otra forma, no hay otro lugar donde buscar. Ahora, esto, terminamos con esto, es decir, si alguno está recién explorando esto de la fe o vino hoy de casualidad porque pasaba y no sabe bien en qué creer, bueno, decimos que la Biblia dice claramente que solamente el Evangelio de Jesucristo y su muerte en la cruz puede llenar ese vacío espiritual, esa necesidad de satisfacción espiritual. Y si alguno ya viene desde la cuna a una iglesia cristiana, ya conoce la Biblia, conoce todo lo de Dios, sea este un recordatorio y una invitación a confiar nuevamente en el Señor Jesucristo para todas nuestras necesidades. Oramos. Querido Dios, gracias por todo lo que haces por nosotros. Y te pedimos perdón, porque muchas veces no te reconocemos a vos como el dador de todo lo que tenemos. No te reconocemos a vos como el dador de la paz espiritual que vivimos. Y a veces te agradecemos antes de comer, pero no te reconocemos en el fondo del corazón como aquel que provee de todo lo que tenemos. Te pedimos perdón porque muchas veces ante alguna necesidad buscamos soluciones fuera de vos. Y te pedimos perdón porque cuando a veces nos parece que tardás en responder, nos ponemos impacientes y queremos respuestas rápidas que nos satisfagan temporalmente. Perdónanos, Señor. Hoy ayúdanos a volver a vos, a reencontrarnos con vos en la intimidad de nuestro ser y a volver a decirte, como tal vez lo hicimos hace mucho, o si hay alguien que nunca lo hizo, lo invitamos a hacerlo, a decirte que nos entregamos a vos, que dejamos todas nuestras inquietudes, todas nuestras impaciencias, todas nuestras necesidades en tus manos. Auméntanos la fe, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en vos, que sos el único que puede sostenernos por el resto de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.